primer desafío tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque América Latina enfrenta un proceso de profundización del extractivismo en toda la región y se viene desplegando en los últimos años un ciclo de resistencias sociales frente al extractivismo con movimientos muy fuertes a nivel local territorial, pero a veces con dificultad de proyección nacional. Y me parece que este es uno de los grandes desafíos que tiene el movimiento de lucha contra el extractivismo y en defensa de los bienes comunes de naturaleza. Latinoamérica ha dado ejemplos de eso muy importantes en la última década e incluso ha puesto en el debate una programática muy novedosa que viene afincada en toda la experiencia de los pueblos originarios, de los movimientos indígenas, con un horizonte de respeto a la Pachamama, de búsqueda de nuevas formas de relación entre la sociedad y la naturaleza, de protección de los derechos ambientales, y que se cristalizó en algunas leyes y reformas constitucionales que se dieron en el último periodo en América Latina, ¿no? Entonces me parece que el desafío es cómo afrontar esta nueva etapa en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, una de las cuestiones más importantes es resolver la articulación entre las luchas territoriales y los movimientos en las grandes ciudades, los sectores populares de las grandes ciudades, ¿no? Me parece que lo primero que hay que entender es que no estamos frente a una cuestión meramente ambiental. Que si bien discutimos la cuestión de la naturaleza y de los bienes comunes de la naturaleza y de la vida en general, esta no es una temática marginal de un proyecto emancipatorio, producto de la dinámica propia del neoliberalismo capitalista, que se refleja tanto en el progreso de la crisis climática, el desarrollo del extractivismo, incluso los efectos urbanos del extractivismo y de este nuevo ciclo de modernización conservadora en las ciudades y que deteriora las condiciones de vida de los sectores populares de las grandes mayorías. La cuestión ambiental no es solamente una cuestión ambiental marginal, sino que se transforma en uno de los centros de la reflexión y de la construcción de un proyecto alternativo, ¿no? Y entonces hablamos de ambiente o de naturaleza, pero estamos hablando de la relación entre sociedad y naturaleza. Y estamos abordando un tema que es fundamental en el orden político, en la construcción de una alternativa. Y en ese sentido atraviesa todas las prácticas, y particularmente las prácticas de la educación y particularmente las prácticas de la universidad, ¿no? No se trata solo de un cambio de currícula o de un cambio de contenido. Me parece que hay un debate mucho mayor que tiene que ver con la puesta en discusión de los paradigmas de la formación, sobre todo en el terreno universitario, terciario, ¿no? En los últimos años, incluso particularmente en la Argentina, ha avanzado esta idea de que la modernización en la universidad hoy pasa por vincular la ciencia a la empresa o a la sociedad civil, como se suele decir. Y me parece que justamente el desafío para el pensamiento crítico y una práctica transformadora es no solo cuestionar esta articulación, sino poner en marcha una nueva forma de construir ciencia vinculada a las necesidades de los sectores populares y en el debate de alternativas de transformación. ¿Qué opinión te da que se generen actividades como lo que es el Quinto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que se debaten conceptos como cambio social, que se lleven a la práctica en algunos casos? ¿Qué opinión te da? Si tuviste posibilidad de estar en otros, bueno, ¿cómo ves esto? Sí, yo tuve el privilegio de estar en los anteriores. Me parece que es una experiencia importantísima. Y no solo por la iniciativa de haberla convocado, sino además por la capacidad de convocatoria y de movilización que genera a nivel nacional año tras año, y que muestra que hay una reserva en la juventud, en la Argentina, de expectativas de seguir discutiendo la transformación y de salir de estos horizontes cercenados en los que se nos quiso encorsetar en los últimos años, de que la opción es una opción entre neoliberalismo y neodesarrollismo, y poner nuevamente en la discusión y en la práctica común y en la reflexión colectiva la idea de que hay otra alternativa de transformación, que supone una transformación mucho más profunda y donde la resolución de la cuestión social no se hace a expensas de la cuestión ambiental.